a decir que seas muy feliz cuando estés con él, no pienses en mí. Dale todo el amor que perdí mientras yo aquí en la soledad, cayendo de a poco en la oscuridad, sabiendo que no volverás, no regresarás nunca más. Daría lo que fuera por volverte a amar, robarte un beso, pero ya no estás, no volverás más. Daría lo que fuera por volverte a amar, robarte un beso, pero ya no estás, no volverás nunca más. Decir que seas muy feliz cuando estés con él, no pienses en mí. Dale todo el amor que perdí mientras yo aquí en la soledad, cayendo de a poco en la oscuridad, sabiendo que no volverás, no regresarás nunca más. Pero ya no estás, no volverás nunca más. Daría lo que fuera por volverte a amar, robarte un beso, pero ya no estás, no volverás nunca más. Nunca. Y yo sigo aquí esperándote y que a mi lado vuelvas. Y yo sigo aquí resignándome.